Está llorando, se le ve en la cara la tristeza enorme que la está matando, y por más que quiera ocultar su llanto, todo se le nota, y perdió el cariño cuando más amaba por tan poca cosa. ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Camina por la vida, soportando en silencio la pena que embarga su pobre corazón, y haber perdido el amor que para ella significaba su vida entera. Se le ve en los ojos toda la amargura de una noche en vela, se le ve en los labios el temblor del alma porque tiene pena, y por más que quiera ocultar su llanto, todo se le nota. Y perdió el cariño cuando más amaba por tan poca cosa. ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora. ¿Quién le dará lo que perdió? Ahora. Ahora tienes que empezar. ¿A dónde irás?